el interés superior del niño. En los derechos humanos se plantea la idea de que todas las personas, incluidos los niños, niñas, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. Por lo tanto, se reconoce la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de personas, entre los cuales están los niños y niñas. En la Convención sobre los Derechos del Niño-Niña se aclara el interés superior del niño o niña, el cual consiste en que las autoridades de los estados deberán tener en cuenta en el momento de sus decisiones a los derechos que conciernen a los niños. Por ello es fundamental en este proceso el considerar el interés del niño como un interés social, público y jurídicamente protegido. En otras palabras, dicho principio rector guía garantista, lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades de carácter judicial, administrativo y legislativo, para tomar las medidas de protección efectiva que satisfagan integralmente sus derechos fundamentales. Es oportuno aclarar que debe existir una armonía entre la utilización del interés superior del niño con la concepción de los derechos humanos como facultades que permiten oponerse a los abusos de poder y superar el paternalismo que ha sido tradicional para regular los temas relativos a la infancia. Por otro lado, es indispensable mencionar que el principio es de carácter hermenéutico. Por ello debe ser interpretado desde una perspectiva sistemática, holística y en contexto de vida social. Cabe señalar la consideración primordial que deben tener estos derechos en la toma de decisiones. Esto lleva a entender que en todas las decisiones de los derechos del niño deben primar por sobre otros intereses. Cabe agregar que debe asegurarse la máxima satisfacción de los derechos que sea posible, la menor restricción de ellos. Esto no solo considerando la cantidad, sino también la importancia relativa. Por último, cabe expresar el eje fundamental niño-padre, en relación a que los padres serán los garantes de la orientación y dirección de sus hijos y hijas, protegiéndolos y desarrollando la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos, aunque sus facultades se encuentran limitadas justamente por esta función. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. De quitarme

amigo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía: mi hijo nadie mató. Estoy solo aquí en mi celda, triste y recordando, pagando una condena porque yo a un hombre he matado. Pensando siempre en mi madre que toda su vida por mí luchó, que los consejos que ella me daba en mi cabeza jamás entró. Solo espero que ya desde el cielo me escuche y me pueda perdonar. Yo era un hombre que tenía todo, pero nunca tuve jamás un papá. Que había cosas que quería contarle y no me animaba y tuve que callar. Fueron pasando los meses en mi celda, un día un hombre llegó. Tenía el pelo muy blanco y de ojos azules, igual que yo. Según dicen ya lleva 24 años en esta maldita prisión. Y aunque lleva metido en su pecho una gran pena y un gran dolor. Era una tarde de enero y mi compañero se me acercó. Me dijo: ¿quieres que hablemos? Y a mi lado se me sentó. Me dijo: cuéntame de tu vida, cosas que tenga dentro de ti. Le dije: tuve una buena madre, pero a mi padre no lo conocí. Y por andar con malas compañías, a mi pobre madre perdí. Ese hombre me dijo que hace mucho tiempo tenía una mujer, que a la cual amaba con el alma, en su vientre llevaba un hijo de él. Salí una tarde a buscar trabajo porque no tenía nada para comer. Pero a todos los lados que iba nunca tuvo suerte y no supo qué hacer. Se encontró con un viejo amigo y lo convenció de ir a robar. Y a pleno robo todo se complica y un hombre inocente tuvo que matar. Desde hace 24 años está pagando todo su error, pensando siempre en su buena amada y en su hijito que no conoció. Le pregunté por su amada cómo se llamaba y él respondió: me dijo el nombre completo y un sudor frío por mí corrió. Esa mujer era mi madre y frente a mi padre estaba yo. Esta es la historia que le pasa a cualquiera, una historia de vida que me sucedió. No tuve padre, pero tuve una madre que toda su vida por mí luchó. Aquel que tenga una madre que siempre la cuide y sepa valorar, porque el día que ya no la tenga, mucho le hará falta, pero tarde será. Esta es la historia que le pasa a cualquiera, una historia de vida que me sucedió. No tuve padre, pero tuve una madre que toda su vida por mí luchó. Aquel que tenga una madre que siempre la cuide y sepa valorar, porque el día que ya no la tenga.